También, ¿y cada cuánto sale la revista? ¿Cada cuánto cambia, digamos, esta info que circula? Y ahora, por ejemplo, hoy en la tarde y mañana empieza a publicarse la penúltima edición de este año, que es la 19. Y, bueno, hoy es 3, claro. Así que más o menos dentro de 16, 17 días publicamos la última. Bien, estamos hablando de dos veces al mes. Dos veces al mes, Sí, ahora en esta última tenemos... ¿Qué se viene? Un adelanto. Un adelanto. Tenemos una nota que fue la, para nosotros es la más fuerte en el sentido de lo que nos tocó cubrir y que obviamente fue muy importante que nos invitaran. Una muestra en el penal de hombres en Bolón-sur-Mer el miércoles pasado. Nos invitó Gabriel Jiménez, que es quien coordina las actividades culturales de ahí. Me invitó a participar, digamos, me comentó que estaba eso, si me interesaba. Le dije que me parecía que era muy importante. Y bueno, fui el miércoles, fue toda una experiencia nueva. Fueron muchas cosas en realidad. Después se llevó al debate de no sabíamos si publicarlo o no, porque cuando yo entré avisé que llevaba un grabador y no llevé cámara porque me dijeron que no se podía, llevé el teléfono para fotografiar los trabajos que hacían. Sí. Me dijeron que se podía, bueno, llegué y cuando se pasó como la sensación de extrañamiento, que en realidad era sentir que estaba invadiendo un espacio que no era mío, hasta sentirme un poco más cómoda y empezar a hablar con cada uno de los chicos que exponían. Fuimos grabando mucho material, pude grabar y tomar desde ahí, conocer un montón de cosas que hacen ellos, pero luego dijeron que no se podía publicar nada de lo que había pasado dentro de esa muestra. Claro, claro. Entonces, bueno, el desafío en realidad fue cómo fui yo la que lo fui a cubrir, entonces cómo contar eso para que no genere problemas y también para que se conozca todo lo que hicieron, porque me parecía muy rico eso, el darles en ese lugar y en ese espacio específico, el darles la palabra, ¿no? En lugar de estar preguntando tanto, como por ahí te puede pasar cuando vas a hacer una cobertura o a cubrir otra cosa, el darles el tiempo a ellos de decir por qué les parecía importante eso, qué sintieron durante ese momento ahí. Así que, bueno, esa sería como nuestra nota más fuerte. Va a estar contada como una manera medio rara, porque más o menos para no tener problemas desde ningún lado. Y después otras notas también van a aparecer sobre muestras parecidas, pero en escuelas. Y después otra nota que es de un grupo de teatro de La Colombina, que nos van a mandar el material de lo que ellos hacen, digamos, el trabajo para difundirlo. Y bueno, y también va a haber estas secciones, La Pared, que va a ser de arte público esta edición, y de música, de un músico mendocino que presentó su disco solista, que es Sergio Santi, que estaba antes en Los Trovadores de Cuyo. El sábado fue la presentación de su primer disco como solista, así que vamos a publicar material de él desde ahí. Así que bueno, eso, como variado, digamos. Buenísimo, y para todos los gustos. Bueno, ahí para que la lean, para que puedan acceder a la justa, para que manden información también y para que siga creciendo en esta revista, que además, digo, esto, poder subirlo, poder mantenerlo, ¿cómo pueden llevarlo a cabo? ¿Es autogestiva? ¿Cómo hacen para poder llevarlo a cabo? No, nosotras tuvimos la suerte, digamos, de ganar un proyecto que es para medios periodistas emprendedores. Y entonces ganamos para publicar durante todo este año. El desafío es ahora cómo vamos a hacer el año que viene. Claro. Pero bueno, lo importante fue eso, como para servirnos de un empujoncito. Y ahora será trabajarlo de acá el año que viene, a ver qué se puede hacer. Que se pierda, por lo menos por un año más, lo vamos a mantener, lo vamos a dejar que se caiga. Más allá de lo complicado por ahí que es mantener un sitio, pero nos pareció importante. Y sobre todo esto, que la revista se lea, digo. No hay nada más importante que lo que produce uno, ya sea alguna de nosotras que escriba en la revista o lo que nos envía la gente y se pueda leer, eso es hermoso. Y estás compartiendo un montón de cosas. Exacto. Entonces, por lo menos un año más de la justa va a haber. Después veremos cómo nos va y si no, bueno, quedará como una experiencia y a rescatar eso. un trabajo muy lindo y que se puede hacer, obviamente, no como fuente de trabajo, acompañándolo de un montón de otras actividades, pero que la gente respondió muy bien y me parece que valora mucho las publicaciones, por ahí, por los comentarios que nos dejan. No es solamente que les gusta, no sé, la redacción, ese tipo de cosas desde el lado periodístico, sino que me parece que valora el trabajo que se hace, y bueno, eso es lo más lindo también. Noelia, te agradecemos un montón por haberte venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Y bueno, vamos a seguir difundiendo seguramente. Y muchas gracias también por el trabajo que hacen en La Justa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, está hermoso el estudio. Es re linda la radio, todo. Y bueno, nada, esperamos que lean la revista. Y bueno, el año que viene volveremos. A ver si existe un tercer año claro. de la revista o no. Volveremos a contar cómo fue la experiencia en el segundo año. Dale. Muchas gracias. Seguro que sí. La escuchábamos a Noelia Lépez de la revista cultural La Justa.